juventud quemada, empapada en alcohol. Un puñado de recuerdos llenos de rock and roll. Patrullas con tu taxi las calles de otra ciudad. Una que ya no reconoce a los hijos de Caín. Un cliente alza la mano, vuelves a la realidad. El cuerpo no lo resiste, te pide velocidad. Te pide que le metas tercera.